muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor, amor de ayer, pero como el amor, amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy fijándome como viene y va. Pero como el amor, amor de ayer, pero como el amor, amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Terminó. Perdí

distancia sin sentir piedad. Chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos se enamoraron de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco. Empieza a sentir su sudor.

Mega Delivery. ¡Fueguito! ¡Aquí hay algo, fueguito! si es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, es lo mejor que hace. Aquí allá en Puerto Rico nada de rifi, porque este es su rock and roll.